is going on here? Bien, ya estamos en el tercer bloque de Metal Mania. De veras, este programa se está yendo como agua. Ahora estamos poniendo puras bandas de calidad. Bueno, cada semana ponemos bandas de calidad, pero hoy en especial ha estado como que más más agresivo, no sé. Sí, está un poquito podridín. Sí, está un poquito, sí, más bien es el término correcto. Está un poquito, esta semana lo estamos haciendo más podrido que de costumbre. Y bueno, ya ahí tuvimos ese bloquecito que estuvo de rechupete de Machine Head. Y que terminó con From This Day de Burning Red del 99. Y antes de pasar con la siguiente banda, ya que venimos con el bloquecito más inclinado a la música más extrema, por aquí, y antes de que se me pase, el comentario que les comentaba, valga la redundancia, de hace rato, de que nos había dejado Arcadia Libre. Por allí le compartimos el programa de la semana anterior en su Facebook a los chavos de la banda. Y nos dejan este comentario que dice, fíjense nada más, hemos tenido el gusto de estar en diversos programas de radio en internet, pero creo que no había escuchado uno tan bien hecho, estructurado y conducido, así que muchas gracias por programarnos y aquí andamos en contacto. Atentamente, Juanjo Bataco. Ustedes son los más chingones de la radio. Ah, no, eso no dice. Ese ya fue. Güey, hasta me sonrojé, no mames. Sí, y en serio, bueno, de veras, muchísimas gracias a Juanjo de Arcadia Libre y a todos los chavos de Arcadia Libre también, igual un agradecimiento, porque fíjate que nos han estado recomendando, inclusive por aquí encontré más arriba otro post en el cual están recomendando nuestro programa y ya hay raza ahí donde dice, ah, sí, ya lo estamos ya lo estamos oyendo y está bien culero. Bueno, ya no lo encuentro. Mucho mal programa. Sí, no sé, güey, son bien aburridos. Nada más estoy perdiendo mi tiempo, me carga la chinga. Dice, visiten Metal Mania, estamos en su episodio número 11, es uno de los posts de Arcadia Libre, y luego ya aquí ya Arcadia Libre vuelve a decir, es un muy buen programa de radio, escúchenlo, está grabado. Y luego aquí alguien dice, sí, ahorita mismo. Y luego alguien más dice, el daño está hecho y Arcadia es lo de hoy. Atentamente, el daño está hecho. Las autoporras nunca faltan. Sí, güey. Pues claro, si nos echamos porra entre nosotros, pues mejor. Entonces, ¿quién, no? Bueno, por ahí, antes de que se me pase también, debo de anunciar, ya que estamos hablando de el daño está hecho, el próximo 12 de noviembre aquí en San Luis Potosí se va a estar realizando un tributo a Amon Amarth. Con precisamente el daño está hecho, va a estar la banda Natural Death y también va a estarse presentando Cabra. Hasta ahorita ellos tres están en la alineación, pero tengan por seguro que se van a ir sumando más a este tributo. Próximo 12 de noviembre en el Steel Metal Bar de nuestro amigo José Luis Sandoval, que no se quiso mochar, órale culero, no se quiso mochar, pero de todos modos le estamos dando publicidad, así es que nosotros no nos rajamos y le seguimos dando publicidad al Steel Metal Bar. El próximo 12 de noviembre, recuérdenlo, tributo a Amon Amarth. Y por cierto, la próxima quincena les voy a tener lo nuevo de Amon Amarth, que también está de veras. Hasta no te puedo, brillaron los ojitos. Sí, wey. Sí, la verdad, hasta no supe expresar cuánto sentí cuando escuché ese disco. Que ya lo van a oír la próxima semana. Pero esta vez vamos a tener por ahí a Rotting Christ, que como ustedes saben, pues son una banda proveniente de Atenas, Grecia, que bueno, ya no necesita mucha presentación, esta legendaria banda de Black Death Metal, ya con 11 álbumes editados, pues bueno, ya mucha gente los conoce, y bueno, ellos podrían identificarse mejor como una banda death con influencias trash y fácilmente confundible con el technical death metal, como ya les habíamos mencionado anteriormente, y vamos a tener de su más nueva producción a Hielo, lo más nuevo, que es Noctis Era, pero antes lo más reciente también de otros extremos, que son Children of Bodom, estos legendarios finlandeses, que técnicamente no son precisamente una banda de black ni tampoco de death metal puro, sin embargo, ellos han sido uno de los exponentes más importantes de la escena del metal extremo en su país. La banda ha preferido no ser etiquetada por la gran gama de influencias de las que se nutre su música y prefieren ser llamados simplemente metal histórico. Así, o sea, nada más. Así, nada más. A mí díganme metal histórico y dejen de estar chingando. Bueno, ahí les va Children of Bodom. Esta es su nueva producción, Relentless Reckless Forever del 2011. Esto es North Pole Throwdown. Recomendación de la semana por Metal Mania. Bien, haciendo un poco de historia, a muchos en la actualidad tal vez el nombre de Art Matthews no les diga nada, mientras que para quienes nos tocó la época dorada del metal ochentero, especialmente de la escena subterránea, sabemos perfectamente quiénes son John Arch y Jim Matthews. Ambos son ya viejos conocidos, ex compañeros de banda, ya que hacia la primera mitad de los 80 militaban en la primera formación de los legendarios Fates Warning, de donde John Arch fue vocalista en los tres primeros discos y Jim Matthews guitarrista de ese entonces y hasta la fecha, incluso es el único miembro original en la banda actualmente. Y pues bien, finalmente y luego de 16 años de no trabajar juntos, los viejos amigos Jim Matthews y John Arch deciden lanzar un disco juntos que estaba por ahí en la mente de John. Y es así como en el 2003 se edita el EP A Twist of Fate bajo el nombre de John Arch simplemente, y en el cual, aparte de Jim y John, colaboraba Joey Vera de Armored Saint y Fates Warning, Mike Portnoy de Liquid Tension Experiment y el ex Dream Theater también, y por ahí el violinista Andy Happel, que hizo por ahí algunos arreglos en uno de los tracks. El disco fue muy bien recibido por parte de la prensa especializada, sin embargo, Jim Matthews y Joey Vera tuvieron que regresar a trabajar en el siguiente álbum de Fates Warning, Portnoy a trabajar en lo nuevo de su banda OSI y John Arch simplemente pues se desapareció. Pero finalmente, con el receso de Fates Warning, se vuelve a presentar la oportunidad de volver a trabajar con John, pero en esta ocasión vemos una reunión histórica en el metal progresivo, ya que se unen mitad y mitad de la nueva y la vieja generación de Fates Warning, ya que para esta reencarnación y se le une también Frank Caresti, otro ex Fates Warning con el que no tocaban desde hace ya 17 años. Nuevamente cuentan con Joey Vera y con Bobby Jarsonbeck, quien es el actual baterista de Fates Warning y que ha tocado anteriormente con Rob Halford y los legendarios Riot. Esta vez el disco deciden lanzarlo con el nombre de Arch Matthews y Sympathetic Resonance como título. El disco contiene solamente 6 tracks, muy largos en su mayor parte, y de los cuales uno de ellos, el más largo, anda arañando los 14 minutos. El álbum comienza con Neurotically Wired, que inevitablemente nos remonta a la época de Awaken the Guardian. Esa voz de John Arch sigue tan fresca como hace 25 años, y pues Jim y Frank continúan creando una inigualable guerra de riffs que se balancean armónica y magistralmente alrededor de los poco más de 11 minutos que dura este track. Otra cosa que se les agradece es que, como en los viejos tiempos, Arch y Matthews han escrito tracks a manera de pequeñas historias. El siguiente track, Midnight Serenade, comienza con una guitarra acústica serena y unos ambientes oscuros creados con un sintetizador que luego se rompe con unas guitarras demoledoras y nuevamente ese rango vocal envidiable de John que sirve como otro instrumento prácticamente. Mientras que, bueno, Bobby hace lo respectivo con esa batería que es capaz de cambiar de compases como si fuera un juego de niños. Por nada está en Fates Warning, de una banda de virtuosos. El track 3 para Stained Glass Sky sin duda es el mejor del disco. También entra de repente rayando en el speed metal para luego hacer diversos cambios a lo largo de sus casi 14 minutos de duración. La mezcla de guitarra acústica con un ligero toque flamenco y la guitarra eléctrica distorsionada en las partes más lentas es de lo mejor que he escuchado definitivamente en los últimos años. Luego de 3 minutos de virtuosismo cambia de ritmo a un heavy metal más tradicional y luego a un momento de quietud acústica que definitivamente necesitan escucharlo con sus propios oídos. Otro track que sigue una línea similar es Any Given Day, que en momentos incluye un poco al thrash melódico o groove como lo llaman ahora. Y bueno, y por último, y no por ello menos buenos, están los tracks On Defense y Incense. Incense Admit se llama el track, que están, bueno, esos están más tranquilos, pero en conjunto forman una parte muy importante en el equilibrio del álbum. Un disco muy a tener en cuenta si eres un verdadero fan del metal y el rock progresivo, muy recomendable también. Y se quedan con algo de este magnífico disco. Definitivamente deben de comprárselo, bueno, todos los fanáticos obviamente del metal progresivo, especialmente ya que, bueno, a lo mejor habrá gente que esté más en el thrash, en el death, en el black y no les va a agradar mucho esto, pero bueno, aquí está Esto es precisamente lo más nuevo. Este es el primer corte promocional de este nuevo disco. No podría ser otro más que Stained Glass Sky. Nada más que, bueno, esta no es la versión de 14 minutos. Esta es una versión promocional para radio que la banda está mostrando. Y que, pues bueno, no es... Es solamente una pequeña muestra, vamos, son alrededor de casi 5 minutos, pero que realmente los deja picados. Necesitan escuchar la versión original. Esta versión corta le faltan muchísimas cosas para mi gusto, pero sigue siendo un buen track. Stained Glass Sky con Arc Matthews. La calificación, ¿no? 10 de 10, no, ya lo dije todo con mi reseña. 10 de 10 a esta nueva producción de Arc Matthews. Y aquí está, Stained Glass Sky. We'll be right back.

Ya regresamos a Merolmania y estamos ya en el último bloque. Ya se nos fue el programa, de veras se nos fue rapidísimo. Aquí seguimos nosotros en el desmadre y lo que escucharon hace un momento fue a Pussifer, una banda creada por nada más y nada menos que Maynard James Keenan de Tool y The Perfect Circle. Él es el único miembro fijo, por lo que se puede considerar un proyecto solista, que él mismo lo define como un subconsciente creativo. Ya ven cómo es de locochón, no, Mr. James Keenan. Y pues por su banda han desfilado como colaboradores una enorme gama de músicos, entre los cuales podemos contar a Danny Lowner, que estuvo en Nine Inch Nails y también en Rob Zombie. Yeah. También estuvo por ahí colaborando Mila Jovovich, que también es actriz, y que fíjate que yo no sabía que era cantante también hasta hace poco, que por ahí vi unos videos en YouTube de ella cantando, y también mis respetos, que vocerrón. Lisa Germán, entre otros, también han estado dentro del disco. Y bueno, The Undertaker, el track que escuchamos hace un momento, apareció en la película Underworld Evolution, que fue estrenada en el 2003, pero también viene incluido en su producción de debut del 2007, que se titula UB is for Vagina, más bien B is for Vagina, así es, porque allá no hay de B y V así como aquí, más bien es B is for Vagina. Y bueno, esta rolita nos la pidió por ahí mi novia Cassandra, que es muy fanática también, al igual que un servidor, de Pussifer. Y una noticia, la próxima semana también prometido tenemos lo nuevo de Pussifer, que también ya salió y está también de rechupete, mi estimado. Muy es más, bien, no te wey. Vas a ir, cabrón, si no te lo llevas, güey. Perfecto, güey. De aquí no salimos sin material. Sí, a huevo. Del ala norte del castillo, como del cyber. Como cada semana, no falla. Y pues bueno, vamos ahora, mi estimado, así bien rápido. Vamos con The Answer, que son una banda irlandesa de hard rock. Vamos con el bloquecito más hard rockero. Y esta bandita tiene claras influencias del blues formado en el año, ellos se formaron en el año 2000, son originarios de Newcastle y de Downpatrick en el norte de Irlanda. Esta banda se presenta con su álbum de debut Rise, editado en junio del 2006, vendiendo 30.000 copias en el Reino Unido y Europa, 10.000 en un solo día, fíjate, en Japón. Okay. Y 100.000 en todo el mundo. Fueron el acto de apertura para los conciertos de AC/DC en su gira 2009-2010. Para entonces, pues bueno, ellos estaban promocionando su segundo álbum, Everyday Demons. Y recientemente vimos aparecer su tercer álbum titulado Revival, que continúa la línea trazada en sus primeros álbumes. Y pues bueno, chéquenlo. Aquí está The Answer. Esto es Waste Your Tears, de su nueva producción Revival del 2011. We'll be right back. Venía. We'll be right back. bien, señores, y esto que acabamos de escuchar fue Motorhead con Overkill, del disco Overkill del 79. Esta banda de heavy metal británica, fundada en el 75 por el bajista, cantante y compositor Lemmy Kilmister. Fíjate, oye, este güey, pues más bien es como la misma onda que hablábamos hace rato, ¿no, güey? Como Nine Inch Nails, de ser un proyecto, bueno, que no empezó como un proyecto solista este güey, pero se queda, ya que él ha sido el único miembro fijo. Fijo, creo que es la palabra. Y fuera de esto, todos los demás, los integrantes siempre han estado en constante rotación con Motorhead. Sí, no, es que yo no me imagino pelear contra el alter ego del vocalista de Motorhead, así como el de muchos, que es la razón por la que se quedan solos, es la razón por la que se vuelven de repente proyectos solistas. Sí, exactamente. Aparte, este güey, si te fijas, bueno, yo acabo de ver, por ejemplo, hace como unos 2 meses, una revista, no sé si conocen por alguien, las revistas Vice, que son de distribución gratuita, muy buenas, y donde le dedican todo un número a este güey, pero solo habla de él. Toman muy poco en cuenta Motorhead como el trío o el grupo que es, y se enfocan mucho en el alter ego precisamente del artista. Entonces desde ahí se empieza como a demostrar, ¿no? Es el ego así, yo. Sí, no, se le nota leguas a Lemmy, ¿eh? Se le nota leguas, la verdad. Sí, y luego con sus historias que tiene así de locochonas ese güey, ¿no? Sí, definitivo. Pero, locochonas por no mencionarlas, porque sí están bien pinches. Me dan ganas de checar esa revista, güey. Yo nomás conocía TV y novelas y TV notas, güey. Ay, no, de hecho, Vice es una revista como kitsch, pues si se le puede llamar, no es de chismes de medio artístico, nada. Sí, no, es una, como la de 15 a 20. Ándale, se aproxima tipo, más, güey. es una revista super kitsch, güey. Me parece que es sudamericana, no sé específicamente de dónde, me parece que Argentina. Y te hablan de cualquier pinche tema que se les ocurra. Por ejemplo, tienen una edición bien extraña de puras drogas, güey. Y está muy buena, la neta. Si por ahí la consiguen, es distribución gratuita, güey. O sea, ni siquiera hay lucro ni nada así. Está muy buena, consíganla, yo tengo por ahí como 10, 15 números, igual si algún día se me quita la hueva, los puedo escanear y se los subo a todos, güey, o creo que también está en su versión digital en internet, la neta, no sé. Está muy buena, chéquenla. Sí, o véndelas en eBay, güey. O las vendo en eBay, güey, pero son de distribución gratuita. Sí te vale, güey, tú véndelas. Sí, su madre, güey. Muy bien, y ahora pues vamos a seguir con esto que es Arc Enemy, esta banda de death metal melódico originaria de Suecia. En sus inicios exploró el death metal original, pero sufrió una transformación musical después del cambio de integrantes que tuvo y comenzó a hacer death metal más melódico, que siguen haciendo actualmente. Sus letras hablan de rebelión y suelen criticar a la sociedad y a la religión. Otra chava con voz arronca. Por favor, sí, güey. Sí. Debería de haber una saque. No, sí. Ah, no, ya tuvimos el honor de tener una chica en el programa, güey. Uh-huh. Sí, de acuerdo. La neta es que las chicas a veces hacen cosas bien cabronas, güey. A mí, por ejemplo, esta chica, Parle Chantal, ¿cómo se apellida? Sí. La neta, esa escena del video donde se agarra las greñas, güey. Con A Perfect Cycle, güey. Que por cierto, se los había quedado de ver este programa, comentario lo debí de haber hecho hace como 4 programas. Ay, güey. Bajé la discografía de Parle Chantal. Yo solo bajé uno. Y no me gustó, güey. A mí sí me gustó, la neta, está bien pinche experimental. No, a mí no me gustó, la verdad. Se los dije que lo iba a decir, lo bajé y no me gustó. ¿Pero por qué no, güey? Bueno, me gustó el primero, güey. Es que el primero fue el que a mí me gustó más. Sí, no, el primero está chido, la verdad. Creo que escuché una rola de otro disco y sí también dije, ay, güey, no, ya aplácate, güey. Pero a mí me gustó mucho el primer disco porque es una línea tan experimental que se me figuró como algo muy inteligentoso, como en el caso electrónico puede llegar a ser Aphex Twin o algo así. Sí, sí, no, el segundo está ya está muy clavado, muy tiradote de tiro, pero el primero está muy chido, sí se lo recomiendo. Sí, la neta el primero sí está bueno, búsquenlo por ahí, no me acuerdo ni cómo se llama. No, yo tampoco me acuerdo ahorita. Pero no, así como lo bajé, lo borré. Sí. Ya fue, güey. Rola 1, ok, gracias, bye. El que sigue. Bueno, vámonos con Arch Enemy. Arch Enemy, Yesterday is Dead and Gone. Lo más nuevo de Chaos Legion. Let's go. venía. My sickness, so true. Y bien, ahora sí ya terminamos el programa del día de hoy, con este último bloquecito. Hace un momento, Icon in Me, una banda europeo-rusa aparecida desde finales del 2007 y que en este 2011 ve la salida de su tan esperado, por fin, segundo disco, el cual se pueden encontrar incluso exmiembros de Mnemic y de Soilwork como integrantes oficiales después de una serie de cambios que ha habido en la banda que pues bueno, ya los tenemos aburridos aquí con esas bandas que siempre están cambiando de integrantes. Ojalá fueran así como unos, no sé, ¿qué banda no ha tenido cambios de integrantes? Creo que ninguna, ¿verdad? No, güey. Bueno, vamos a investigar. Ya sé quién, si no, güey, Rammstein. Pero es que son nuevos, güey, no mames. Pues bueno, sí, son muy nuevos, pero no han tenido cambios, güey. No, sí han tenido. No, pero bandas chidas, no, güey, está cabrón. Yo creo que todos mínimo han tenido un cambiecito, güey. Sí, no, pues sí. Sí, sí, mínimo. O se murieron o dijeron ahí muere o también. Muertos o entregaron el equipo. O... Uh-huh. Sí, pero siempre hay cambios, siempre hay cambios. Y bueno, lo que escucharon de Icon in Me fue Unenslaved de su nueva producción Headbreak Solution del 2011. Muy recomendable como todo lo que les pasamos aquí en Metal Mania cada semana. Y les recuerdo nuevamente, se los vamos a estar recordando también en la siguiente emisión, el toquín de tributo a Mona Mart el próximo 12 de noviembre en el Steel Metal Bar. Van a estar van a estar El Daño Está Hecho. No, si fueran a Mona Mart me quedé que voy. Van a estar El Daño Está Hecho, Natural Death y Cabra el próximo 12 de noviembre. Ahí está el golazo, mi estimado Osvaldo. Tú nomás día donde te pasamos a cobrar. Además ya sé dónde vives, güey. Pero te voy a pasar ahí la cuenta. No, que nos deposite, que voy a ir, güey. Ah, bueno, sí, también mejor te paso mi número de cuenta y al chécate el inbox, güey, el inbox de Facebook, que ahí te vas a aparecer. Te va a aparecer el número de cuenta. Y bueno, ahora sí, mi riff, ya nos vamos, pero no se desconecten en la próxima quincena. Tenemos el episodio número 13, que por cierto, hubo unas rolitas ahí que se quedaron fuera. Que ya no los alcanzamos a poner, pero van a estar la próxima semana, mi riff, como que es. Así es, ay güey, no, pues ya ni me acuerdo, cabrón. Bueno, vamos a tener. Sí, faltaron, ¿no?, como 3, 4, ¿no? Más sí, o menos. Sí, tres rolitos. Bueno, la próxima semana vamos a tener ahí algunas cosas. Bueno, algo les prometimos en el programa, no me acuerdo, ahorita lo checo en las grabaciones, pero todo lo que les prometimos va a estar la próxima semana. Así es que, bueno, me despido, gracias a todos los que nos escuchan cada semana, un saludote para todos ustedes y obviamente para mi novia Cassandra Cadenas, un besote para ti, te amo, princesa. Ahí está su saludo. Y también, bueno, Riff no quiere saludar a su novia porque dice que Tomás no la oye, pero... No, igual sí me escucha, güey. La vez pasada nos escuchó, me dijo, nada más no seas culero, güey, búscame nada más dónde está mi salud y me dices en qué parte es, güey. Dile que al final del programa. Al final del programa y en medio, güey. Ok, al final y en medio. Un saludo para Nadia, mi novia, la quiero mucho. Ahí estás, así como si fuera por teléfono, ¿no? Eres bien ranchero. Sí, sí, bien pinche ranchero. Bueno, nos escuchamos en 15 días, el próximo 30 de octubre, el episodio número 13. Oye, güey, ¿13 y Día de Muertos? Uy, buena combinación. Va a estar buena, güey. Vamos a tener que hacer algo especial ese día. Bueno, no se lo pierdan. No se lo pierdan, próximo 30, la emisión 13. There is hope. Underbroad Radio.